Y ahora entramos, ya habéis visto que nuestra sintonía, esa sintonía que ha sonado, es la sintonía que anuncia la tertulia. Y hoy, en la línea de lo que comentaba al principio del programa, es inevitable que sigamos haciendo análisis. Lo hemos hecho durante 10 semanas, desde el mes de marzo, de todo lo que es el ayuntamiento, las competencias, las no competencias, las atribuciones, la financiación, etcétera, etcétera, como forma de acercarte a ti que estás al otro lado de la radio de conocimiento, ¿no? Que cuando tú llegaras al día 28 de mayo, pues tú tuvieras más base para poder hacer análisis de dónde estamos, de lo que tenemos, de lo que nos hace falta, de lo que nos ha llegado, etcétera, ¿no? Bien, entendíamos que una vez pasado el 28 ese ciclo se habría cerrado, pero inevitablemente con una nueva convocatoria y con los resultados obtenidos en las elecciones municipales nos ha parecido muy conveniente continuar un poco en la línea del análisis. Y por eso hoy hemos invitado al programa a las dos personas que han encabezado un poco, que han liderado la dirección de las campañas electorales, tanto estamos hablando de la izquierda de la ciudad, desde el Partido Socialista Obrero Español y desde la coalición de partidos de Hacemos Córdoba. Bien, por eso, bueno, pues lo primero de todo, daros la bienvenida a José Antonio Romero. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Yo estoy estupendo. Me alegro. Yo siempre estoy estupendo. Eso es una actitud. Yo digo que eso es una actitud. Da igual como estés, ¿no? Si no. De que sí. Y a mi otro lado, ¿no? A la diestra y a la siniestra, no, a la diestra y, da igual, y a la otra diestra y siniestra, ¿no? Antonio Carlos Zurita, también director de la campaña o, bueno, coordinador de la campaña de la coalición de partidos Hacemos Córdoba. Antonio, ¿qué tal? Tarde. Enrique, ¿qué tal? Me alegro mucho. Igualmente. Os agradezco y además lo declaro públicamente la facilidad con la que a la primera de cambio fuisteis de contestarme, ¿no? En la invitación para esta tarde. Bueno, pues sin más dilación, vamos a valorar lo que algunos han calificado como el batacazo de la izquierda en Córdoba. Todo es relativo, cada uno puede valorarlo como quiera, pero en distintos sectores de la ciudad se esperaba al menos, y de hecho además con algunas previsiones que se hicieron incluso desde la propia Universidad de Córdoba, se esperaba un resultado menos desfavorable, ¿no? Que hubiera conducido incluso a la posibilidad de haber pensado en un gobierno de la izquierda en la ciudad, ¿no? Tanto Partido Socialista como Hacemos Córdoba partían de una misma situación, que es la de candidatos nuevos y grupos municipales que se constituirían con grupos, la mayoría de los grupos, pues, de gente nueva, ¿no? De gente no iniciada, ¿no? Bueno, pues me da lo mismo, ¿no? Esto pretende que sea una tertulia, ¿no? Así es como lo venimos desarrollando siempre, o sea que no interrumpís, ¿no? Hagámoslo fluido, todo lo que vosotros queráis, ¿no? ¿Cómo es posible que a día de hoy, os lo comentaba al micrófono cerrado, no se haya hecho una valoración política, que seguramente la habréis hecho en el seno de vuestras formaciones, pero no pública, ¿no? Del que algunos llaman fracaso obtenido por ambas organizaciones? Dejemos que lo de la convocatoria de las generales, eso ha sobrevenido, pero eso no debe de ser un argumento de exculpación, sino de, bueno, ya está, eso está ahí, ¿eh? ¿Eso cómo lo valoráis vosotros? Si... Bueno, venga, José Antonio, perdón. Yo creo que sí lo hemos hecho, por lo menos el Partido Socialista lo ha hecho la misma noche de la campaña electoral, la secretaria general y el candidato Andrés Hurtado lo hicieron a los medios de comunicación desde la sede del partido. Incluso allá estuvimos comité provincial, donde la secretaria general del partido, Rafi Crispín, pues hizo también un informe de la secretaria general hablando de las elecciones municipales. Y nosotros lo tenemos claro, llevamos mucho tiempo diciéndolo, que hay un relato de la derecha mediática, que ayuda al Partido Popular, pues a llegar a la gente a través del marketing, a través de las redes sociales, a través de ese relato que se inventan de una España diferente a la que la realidad es, a la que vivimos día a día, distinta a las medidas que el Gobierno de España, en este caso un cogobierno, del PSOE y Podemos están poniendo en marcha, las que benefician continuamente a la gente, y eso pues como que le afecta pues a esas grandes empresas, al IBEX 35, y eso hace que junto a la derecha del Partido Popular, que no acaban de entender que gobierne la izquierda en España, porque ellos han gobernado muchísimos años a través de una dictadura, pues creen un relato y se inventen una España que no es real. Ese relato, pues al final nos lo van metiendo todos los días, la radio, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, y eso un día y otro, pues va calando. Y seguramente son muchos los factores que te llevan a sacar un resultado electoral, no es solo un factor, pero sí ha calado mucho ese relato de Pedro Sánchez anti-español, Pedro Sánchez quiere romper España, Pedro Sánchez pacta con Bildu, Pedro los etarra. Es decir, un relato inexistente y real que ha llevado a muchos ciudadanos y ciudadanas a pensar que venimos a eso, que el Partido Socialista, el partido que creo que ha generado los mayores derechos y libertades de este país, pues esté en esa línea. Luego los ciudadanos muchos te dicen, no, pero no es por vosotros, es por los que os acompañan. Los de Podemos es que son tal. Otros pues te dan otra causa. No, el candidato es magnífico. Otro te dice, no, por el candidato no me gustaba. Si cada persona tiene una en su mente un porqué. Y la suma de todo, al final, acaba llegando a los resultados electorales que hemos tenido. Que nosotros, el Partido Socialista, lo tengo que decir, y Antonio lo entenderá, no hemos acabado muy mal. Sí. Ten en cuenta que nosotros en el 2011 éramos la última fuerza política del Ayuntamiento de Córdoba. Como porque Izquierda Unida era la Izquierda Unida fuerte, de Anguita, de Trigo, de Rosa Aguilar. Y nosotros, poquito a poco, trabajo a trabajo, granito a granito, hemos venido subiendo electoralmente todos los años. En 2015 conseguimos 7 concejales. En 2019, ya con Isabel de alcaldesa, tuvimos 8. Y ahora hemos vuelto a bajar a 7. Pero hemos perdido muy poquito. Hemos perdido 6.000 votos, que estoy seguro que cuando los ciudadanos nos vean seguir trabajando como trabajamos y vean cuál es la colaboración que vamos a tener desde el grupo municipal, iremos de nuevo ganándonos la confianza de esos votos que hemos perdido. ¿Tú también estás contento, Antonio? Yo feliz como tú. Un desastre. ¿Para qué vamos a andar con rodeo? Un desastre, pero que hay que saberlo llevar. O sea, y por supuesto que no podemos hacernos faroles al solitario. Y sobre todo cuando entramos a analizar de verdad. Utilizando una metáfora médica, para hacer una buena terapia hay que tener un buen diagnóstico. Si nos autoengañamos, no, me duele, pero me duele porque ayer dormí mal, porque tuve una mala noche. Si hacemos un mal diagnóstico, difícilmente nos vamos a curar. Y efectivamente el diagnóstico también lo hemos hecho, pero también hago otra metáfora. Salimos a jugar un partido, vamos a ganar el partido, y además utilizábamos ese lenguaje también. Hay partido, ¿no? Hay partido, se puede ganar. Salimos a jugar el partido, pero el partido finalmente se pierde. Y se pierde y no, ni siquiera íbamos empatados. Perdemos y perdemos por goleada. Ahora vienen los críticos deportivos, que echan la culpa al entrenador, que echan la culpa al equipo, que echan la culpa al portero. En este momento, en mi opinión, por supuesto que hay que colocar en la mesa el impacto que tiene el escenario nacional. O sea, negar esto es absurdo. El impacto que tiene el escenario nacional es muy fuerte. Y que el relato ha ganado al dato, como también decía José Antonio, es real. Es real. O sea, hemos hecho en campaña, yo creo que hemos sido además muy pulcros, me parece, muy pulcros. No hemos, en nuestro lado, desde Hacemos Córdoba, no ha habido una campaña hostil, agresiva, contra el alcalde, ni en su persona, pero sí ha habido una campaña con pedagogía, es decir, señalar que es falso que Córdoba esté bien, es falso que Córdoba tenga parámetros de éxito. Sin embargo, esa pedagogía no ha sido bien comunicada. Y como hay que venir llorado, efectivamente tenemos un desnivel. Estás haciendo un relicario de frases buenas, ¿eh? Bueno, eso me gusta. No, es que hay que venir llorado, ¿no? Que me gusta, perdón que te interrumpí. No, bueno, te digo, hay que venir llorado porque efectivamente a nivel mediático es donde, y coincido con lo que decía José Antonio, perdemos no por goleada, perdemos por, ni siquiera nos presentamos al campo. O sea, estamos desatendiendo totalmente la importancia que tiene el poder de la comunicación. el poder y la gran capacidad para generar conciencia, generar llegar al corazón, a las tripas y no solo a la cabeza. Has dicho que pensábamos que había partido. Es que yo creo que siempre hay partido. Partido tiene que haber siempre, porque si no, no nos presentamos. Claro que sí, claro que y sí. Y la ilusión de ganar el partido está siempre. Yo conozco muchos chavales que juegan al fútbol, mi hijo juega al fútbol en un equipillo, y ellos van todos los días con la ilusión de ganar. Hay veces que ganan y veces que pierden, pero el partido siempre está en juego. ¿Y si no vas así? Porque si no vas así, bueno, ¿para qué vas al partido? Sí, sin embargo, yo os voy a hacer una reflexión desde fuera de... Porque probablemente muchas veces la reflexión, cuando uno forma parte sobre lo que se va a reflexionar, probablemente pierda una perspectiva, ¿no? Una perspectiva de lejanía, ¿no? Alguien, un sociólogo estudioso, hablaba de las capas de cebolla que hay en torno a la esencia de los mensajes, ¿no? Es importante que se emita un buen mensaje, pero tan importante como eso es la capacidad de proyectarlo y de recibirlo, ¿no? Así es. Bien, bueno, pues contando un poco por ese lado, ¿no? La percepción, ¿vosotros entendéis que la percepción que la población de la ciudad ha obtenido de vuestros mensajes ha llegado? Porque, y termino, ¿no? Alguien dice que si no ha habido un protagonismo, claro, que si no se ha inferido, no ha habido mordiente, ¿no? Mordiente no de insultos, sino de discurso tangible, ¿no? De hacérselo llegar a la gente, ¿no? Hay quien te habla de que si los candidatos no han sido suficientemente incisivos y protagonistas de campañas que lleguen a los barrios, ¿no? Si los partidos, ya sea Partido Socialista o coalición de partidos, se han planteado de algún modo el que había que llegar a la gente de una forma mucho más directa de cómo se ha llegado. Bueno, en definitiva, con la estrategia de campaña que habéis desarrollado, tanto unos como otros, ¿entendéis que se ha incentivado el voto que se ha quedado en casa? Vamos, nosotros como Partido Socialista creo que hemos hecho todo lo posible en campaña. Sí, todo lo que estaba en nuestras manos, porque además en nuestras manos, con muy pocos recursos económicos para hacer una campaña a nivel de una ciudad como la de Córdoba, pues creo que hemos hecho todo lo que hemos podido. Desde, habéis visto a nuestro candidato, André Hurtado, tirado en todos los barrios, con su banco. Así que es que no hay barrio que no hayamos pisado, y en algunas ocasiones hasta 2 y 3 veces. Desde asistiendo a todos los mercadillos, hablando con la gente, es decir, del tú a tú, donde mucha gente, porque Antonio es muy conocido, absolutamente conocido, y todo el mundo lo paraba. Para bien o para mal, todo el mundo lo paraba. Respondiendo sin ningún tipo de problema. Hemos hecho todas las entrevistas que se nos han ofrecido por los medios de comunicación, absolutamente todas. Hemos ido a todos los debates que se nos han ofrecido, lo haya hecho quien lo haya hecho y quien lo haya organizado. Hemos estado en la calle, la propia candidatura, no solo el candidato. Hemos asistido a todos los actos posibles. Hemos tenido más de 300 reuniones con los colectivos de esta ciudad, sea de lo que sea el colectivo. Sí, yo creo que más tiempo no había. Sí, más tiempo no había, porque es que empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos muchos días a las 10, a las 11 y a las 12 de la noche. Y ya en feria ni te digo. Ya he hecho. Y ya en feria ni te digo, porque no hemos recorrido caseta a caseta todas las invitaciones y recepciones que nos han invitado. Hemos saludado a todo el mundo, hemos estado con los colectivos en los barrios viendo la deficiencia. Yo creo que nosotros hemos estado en la calle, hemos estado en los barrios y ya lo veníamos haciendo también estos años anteriores. Yo cuando me presenté por primera vez concejal, porque ya soy concejal, en este caso soy el portavoz del grupo municipal en el último año cuando Isabel se fue, muchas ocasiones nos decían, ahora vení a pedir el voto. Pues esta vez no nos ha pasado eso, no nos ha pasado eso, porque durante estos 4 años hemos recorrido los barrios entre 3 y 4 veces, la mayoría. Y eso es un pasito adelantado que también llevábamos. Nos han recibido muy bien. Antonio Hurtado es muy bien recibido por los ciudadanos de esta ciudad, ¿eh? De casi todos los barrios. Por lo tanto, ¿hacer todo lo posible? Creo que sí. ¿Que hay más cosas que hacer? Seguramente. Y seguramente otro director de campaña hubiese hecho otro tipo de campaña y a lo mejor el resultado hubiese sido mejor. No lo sé. Pero en este caso, el esfuerzo creo que ha sido importante. Yo no vengo a matar al mensajero, ¿eh? Entiendo que vosotros sois los mensajeros, no hay ninguna intención. Mensajero de mí mismo, de mi propio análisis. Antonio, digas lo que quieras decir, sí. Pero no me dejes atrás la parte que también José Antonio, que era la que iba a introducir, y así ya aprovecho y le damos el repaso, ¿no? Las elecciones no solamente se ganan en campaña, las elecciones hay que trabajarlas en los 4 años que se está de oposición, ¿no? Uh-huh. ¿Tú consideras que el trabajo que se ha hecho desde la izquierda en esta ciudad ha sido suficientemente visibilizado? Porque una cosa es que tú lo hagas, que tú trabajes, y otra cosa es que se vea, ¿eh? O que se obtenga un mínimo rendimiento del mismo, ¿no? Qué ingrato, ¿no? Si es que se ha hecho tantísimo trabajo y que se haya obtenido un resultado no esperado, ¿no? O menos del que uno considera que se pueda merecer. Tú, desde la perspectiva de, bueno, de dos de los grupos que formaban parte, los mayoritarios, de la coalición, ¿qué análisis me haces de eso? Bueno, voy a pensar la respuesta. Ya lo tengo claro. No sin duda. ¿No qué? No se ha hecho. No ha habido un calado suficiente durante 4 años para llegar a donde se ha querido llegar durante estos 3 meses de pre-campaña y campaña, por supuesto. O sea, la fragilidad viene de atrás. La primera novedad, que es un elemento positivo en el caso de Hacemos Córdoba, es que en esta ocasión no concurrían a las elecciones varias propuestas políticas con papeletas de voto diferentes a la izquierda del Partido Socialista. Había una sola. Esa unidad ya es un valor. Alguien al comienzo decía, bueno, esto es un momento histórico, tal, la euforia, ¿no?, de haber conseguido, después de tiempo de sentados en la mesa, de acuerdo, conseguir este resultado, se interpretaba como un momento histórico. Yo lo interpretaba como un alivio. O sea, para la gente esto era un alivio. Es decir, ya no tengo que estar pensando en cuál de los que normalmente coinciden conmigo. La unidad era un elemento positivo, pero al mismo tiempo el no haber trabajado durante tantos años juntos también representaba una dificultad, una debilidad. Dificultad para construir programas. ¿Partimos de los programas de los 4 años anteriores o construimos un programa nuevo? Porque somos 6 fuerzas políticas, 6, unas con más militantes, otras con menos, pero con discursos no solo de izquierda, sino también ecologista, feminista, andalucista. Tenemos que hacer un nuevo programa en 3 meses. Con participación de gente tan diversa que nunca se había puesto a trabajar juntas, que aparecen cosas que de pronto hay que discutir. En este tiempo yo creo que la campaña, o sea, por supuesto que, como decía con la metáfora, se puede salir a jugar y el pase al delantero pues fue equivocado. La campaña se ha hecho bien. La campaña se ha hecho bien. Ha sido muy diversa, muy creativa. Juan Hidalgo, no era conocido, no era tan conocido, era conocido en el mundo social, pero no era tan conocido porque no fue un representante público durante mucho tiempo. Sin embargo, nadie ha cuestionado, nadie ha criticado a Juan Hidalgo, nadie. Ha sido un pase impecable, pero como él también decía, dice, bueno, creedme menos y votadme más. Eso ya lo decía otro. Que efectivamente, parafraseando a otro que también decía programa, programa y programa. Y aquí entro en el otro asunto, ¿no? Y ya corto. Aunque hagamos una buena campaña pedagógica, positiva, tal, aunque tengamos un buen programa y se haya construido un buen programa, aunque tengamos claro que el mensaje de unidad, si no lo sabemos comunicar bien, hemos perdido. Y efectivamente, en el sondeo, en la encuesta de la universidad, se hablaba de un 40 o un 50% casi de población que no tenía claro lo que iba a votar. Y finalmente ha habido un 40% que no ha ido a votar. Yo he estado en colegios electorales, imagino que José Antonio también. ¿Quiénes faltan a la hora de votar? ¿A quiénes se les espera a la hora de votar? A los jóvenes, a la juventud. Especialmente juventud. Juventud que no va a votar. Y juventud que está cada día más desafecta, que no confía. Entonces tenemos una asignatura pendiente y reto para el futuro inmediato que viene ahora. Bueno. Estáis siendo muy disciplinados, ¿eh? Y además estáis corriendo mucho, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Porque porque infilamos aquí entre medias conversaciones cruzadas, ¿eh? De todas maneras, vamos a hacer un... En todas las tertulias hacemos como un pequeño hueco, ¿eh? Para una música, ¿eh? Que nuestro amigo Carlos, ¿eh? Nos va a introducir. Reconforta un poquito de tensión musical, ¿no? Porque así nos predispone al segundo round, ¿no? Bueno, está siendo muy amable, ¿no? Y además son dos muchachos, estos jóvenes son muy educados, ¿eh? Ahora me gustaría que entráramos en esa pata fundamental, ¿no? De la participación electoral, que tan importante es para reequilibrar los resultados obtenidos, ¿no? Y es que se ha pasado del 40 y tantos%, 43, 42, ahora mismo lo tenía en la mano hace un rato, pero en torno a 42-43% de abstención. O sea, seguimos en una altísima cuota de participación no ejercida, ¿no? Antonio hablaba del lado sectorial, ¿no? De que los jóvenes no acuden a votar, pero hay tanto territorial, ¿eh? Como sectorial. Hay mil razones que además ya os anuncio que dentro de un par de semanas vendrán personas expertas que estudian este tipo de fenómenos en los ciclos electorales para traducirnos un poco esto cómo se come, ¿no? Porque las urgencias de las elecciones establecen que una vez concluidas las mismas, el asunto de la abstención es un asunto menor, ¿no? No siéndolo porque no lo es, ¿no? Entendemos que no lo es, ¿no? ¿Vosotros qué valoración hacéis de este 40 y tantos% de abstención en el electorado a las municipales, ¿no? Que además quizás podría entenderse que es lo más de fibra, lo más sensible, lo más cercano, ¿no? Pues la abstención es un problema endémico. Es decir, son ya muchos años donde va aumentando la abstención, aunque este mes hemos tenido 2.8 puntos de participación más que en el 2019. Pero en las municipales siempre hay mucha más abstención que en las generales. Las generales son las elecciones en las que más se votan. Sin embargo, son las más lejanas. Estaba hablando que en las municipales se debería de votar más, siendo las más cercanas, pues al contrario, son las que menos se votan. Y en este caso hemos subido 2.85, 83, si no recuerdo mal el dato, que bueno, casi una sorpresa, que en Córdoba además tenemos la feria, la gente que se va al Rocío y toda la parafernalia de fiestas y festejos, ¿no? Y es un gran problema. Primero, eso es desencanto. Es decir, cuando alguien no va a votar es porque le da igual quién le gobierne, que sea la derecha, la izquierda o el centro. Segundo, hay que buscar por qué ese desencanto. Y espero que los sociólogos que va a invitar nos den luz a esa abstención. Porque yo siempre digo que cada persona tiene en su mente un porqué. Y habría que ver un estudio sociológico que vea el porqué de cada uno. El porqué de ese desencanto a la política, ese desencanto a la democracia. Porque hay que tener en cuenta que la votación viene porque democracia. Si no hubiese democracia, no votaríamos. Pero eso está amortizado ya, José Antonio. Bueno. Que eso ya yo no lo creo, ¿eh? Bueno. No creo que esté tan amortizado. No, amortizado en el sentido de que es natural, es un ejercicio ya natural, consustancial cada 4 años, ¿no? Pero porque no hay memoria, tal vez. Claro. Puede que sea así. Yo, disculpa, José Antonio, hay una cosa, hilando lo que estás comentando, ¿no? La desafección, yo creo que viene también de la mano de cómo se está relativizando el poder político como un poder real. Hay un poder económico, hay un poder mediático, hay un poder financiero, hay elementos que a nivel global nos influyen en la vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, y el peso que tiene el poder político cada vez se relativiza más, y más aún el municipal. Yo creo que esa desafección tiene que ver con ¿para qué? Si finalmente me prometen y no cumplen, ¿no? Ha habido un crecimiento, yo creo que porque los sondeos daban que había partido. Los sondeos daban que dependía el resultado final de que fueras o no fueras a votar. Y yo creo que por eso se ha incrementado un poquito el porcentaje de voto. Muy poco, porque ese 40% sigue siendo una gran amenaza para la democracia. Pensamos que en este momento el gobierno municipal es gobierno municipal por un 20% de la población cordobesa, con derecho a voto. O sea, esto ya es importante también destacarlo. Sí, sí, pero ese mismo que tú estás diciendo, yo no lo he oído nunca de los y las políticas en esa valoración, cuando tú decías, José Antonio, bueno, que la noche electoral, bueno, posiblemente la noche electoral se hacen balances un poco improntas, ¿no?, del momento, ¿no? Pero cuando yo me refiero a esto, ¿no?, a que qué elementos son los que la izquierda en esta ciudad no está valorando suficientemente o no está siendo capaz de romper ese alicatado tan duro que tiene esa pared para poder entrar a entender estos tipos de fenómenos que estamos hablando, ¿no? Porque yo ya no me importa tanto que se gobierne con una sigla, porque luego habría que analizar la gestión, que cuando se ha tenido el poder, cómo se ha ejercido el poder, ¿no? Eso también yo creo que infiere algún dato también a analizar, ¿no? Pero, la democracia parece que es que lo legitima todo, ¿no? O sea, que ya soy gobierno y yo ya con un 20% del electorado he pasado la prueba del algodón y ya soy dueño, y además como los ayuntamientos se gestionan de una manera bastante presidencialista, ¿no? O sea, lo que llega al pleno está ya más que cocinado y pasado por agua, ¿no? Sobre todo tienes mayoría, sabes que va a salir todo. Claro, ya. Los concejales de tu partido no saben lo que van a votar. Da igual, da igual, da igual. También prestarse a eso también tiene tarea, ¿no? Pero bueno, en fin. Ten en cuenta eso, que sobre todo si tienes mayoría, pues un concejal viene ya con el concejal de Hacienda, trae su expediente y sus compañeros lo van a votar. Y eso funciona así. También en Córdoba tenemos algo bueno, que es la participación ciudadana. que yo creo que también debería de ponerse un poco en pie de guerra en ese sentido, ¿no? Que estoy en el Consejo Rector de Gerencia de Urbanismo, por ejemplo, continuamente se llevan cuestiones a aprobar sin el informe del Consejo del Movimiento Ciudadano, continuamente. Sí. Y yo creo que eso también habría que pararlo en algún momento. Y lo denunciamos, lo decimos, en ese caso votamos en contra, nos abstenemos hasta que llegue ese informe. En otras cosas pedimos que se retire el punto del día porque nos ha llamado el presidente, oye, tal, tal, y lo intentamos. Pero cuando viene la derecha, sobre todo, se acostumbra mucho a que las cosas tienen prisa. Tienen prisa lo que les interesa, claro está. Sí, sí, sí. Y lo sacan y todo el mundo levanta la mano, allí nadie sabe nada ni ha estudiado nada y cada vez somos menos la gente que nos preparamos los temas. Y creo que es importante. ¿Puede tener algo que ver eso que tú estás diciendo cuando infieres a los movimientos sociales en general? Entiendo que no es solamente un sector, sino a todo lo que tenga que ver con organizaciones sociales, ¿no? ¿Tendrá algo que ver la sensación de hartazgo y de impotencia sempiterna? Porque, yo doy un poco izquierda y derecha en la reflexión, ¿no? Que no tiene por qué ser compartida, ¿no? Pero cuando se ejerce el poder se ejerce y cambia las estrategias. No sé si es la inercia del poder o si es que vamos, que nos vamos, ¿no? Yo déjame que en eso, tú sabes que vengo de movimientos sociales también. Que... Ah, ¿sí? ¿Tú? te conozco. Sí. Y creo que hay un grave problema que seguimos llevando adelante. La gestión de la institución implica mucha energía, y es, yo creo que José Antonio lo está planteando, y hay una inercia a concentrarte en gestionar bien, que no te la cuelen, que no haya un error, etcétera. Esa inercia implica un descuido de la conexión con quien realmente está construyendo programas políticos, que son los movimientos sociales. Las asociaciones tienen un listado de acciones, propuestas concretas, relacionadas con calles, con barrios, con medidas medioambientales, con medidas culturales, que son después asumidas por las fuerzas políticas. Son asumidas después por las fuerzas políticas, pero surgen de la creatividad de los movimientos sociales. Y no hay una conexión. Va a ser un gran reto para estos 4 años, porque hay que, entre comillas, gobernar desde abajo. Y me explico. Va a haber una apisonadora, un rodillo, porque una mayoría absoluta va a implicar esto que comentaba José Antonio. Pero o desde abajo hay una propuesta alternativa a cada cosa que vaya surgiendo, o difícilmente vamos a tener dentro de 4 años un resultado distinto. Y eso implica con alianza en el día a día, en todos los temas, con movimientos ciudadanos. Y muy importante también el trabajo que se haga en la oposición. Yo creo que la fiscalización tiene que ser exhaustiva. Y hay que leerse todos los documentos que se produzcan. Yo sé que es un trabajo muy arduo. Y además que los grupos municipales cada vez tenemos menos gente que eche una mano. Y sobre eso, vosotros, Izquierda Unida, en este caso, había en el mandato pasado 3 personas, sí. 2 en el grupo. Y son muchos los decretos que se firman, muchos los expedientes, muchos los consejos rectores, las empresas. Y es más difícil de lo que la gente se piensa. Y más ahora de las que la gente se piensa que más nos gustaría estar en la calle y no metido en el despacho estudiando venga documento y venga leyes y venga no sé qué y sí, termina sí, en sí. Urbanismo y te pasa de Maxa y de Maxa te pasa a turismo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Imagínate, pero al final ellos son 15, nosotros 7 y tenemos que hacer el trabajo de los 15, porque tenemos que hacer el seguimiento cada uno de los concejales en cada una de las áreas que llevan esos concejales. Y eso no, un trabajo no es fácil, pero hay que hacerlo. Si no estamos continuamente pendientes de todo lo que hacen, dentro del expediente, página a página, no estamos haciendo una buena oposición, claro. Porque nos van a colar muchísimas cosas. Claro, efectivamente. Y eso también es muy importante, esa oposición. Nosotros leemos hasta los decretos, todos los decretos que hacen. Eso no lo hace casi ningún grupo político, por no decirte ninguno, porque es que tienes que tener una persona constantemente bajándose los decretos y leyéndolos, y son multitud. Bueno, pues los decretos nosotros hemos pillado muchísimas cuestiones que no nos parecían adecuadas, que hemos denunciado continuamente en prensa. Sí, quiero recordar a Amparo Pernici. Y Amparo es otra de las que se leía los decretos. Se leía los decretos y fue la que levantó el caso del tema de infraestructuras. Qué dicotomía, ¿no? Qué difícil, ¿no? Tiene que ser entonces ¿A quién quieres más, mamá o papá, no? O sea, ¿dónde tienes que estar más, en el interno o en el externo, no? Tú hablabas hace un momento, Antonio, de los movimientos sociales, pero los movimientos sociales es verdad que viven un momento poco florido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, wow, y además la pandemia, ¿no? La pandemia y el voluntariado, ¿eh? Bien, que eso hay que tragárselo, ¿eh? Y la renovación. Bueno, sí, bueno, y renovación también, cuando generacional. Cuando con 50 y largos mucho sigue siendo uno de los jóvenes, algo sí, está fallando, sí, ¿no? Sí. Mira, yo en ese tema, bueno, primero nombrar a José Antonio Naz, que ha sido mi compañero de coordinación de campaña, y que él siempre ha destacado el mismo tema, es decir, necesitamos esto que estamos consiguiendo ahora de unidad de actores políticos, mantenerlo durante 4 años, pero vinculado con el tejido asociativo, que hacemos Córdoba sea una alianza político-social, no solo política. Este es un tema muy importante. Y también recordar a una asociación de vecinos entrañable, Ciudad Jardín, donde efectivamente yo, que tengo 63 años, soy el joven, salvo el presidente, Antonio, que es más joven aún y que... Es más joven aún que sí, tú. Sí, sí, wow, más joven. Eso que es. Antonio Gallego. ¡Madre mía! ¡Qué bárbaro! Antonio Gallego. Bueno, bueno. Bueno, y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque son las 8 menos 10 y a mí no me gustaría que nos fuéramos de esta mesa. Madre mía, la cantidad de cosas que se van a quedar en el tintero, ¿no? ¿Auguramos 4 años donde la izquierda de esta ciudad empiece a trasladar la sensación a la ciudadanía de que esa fiscalización y esa aproximación a la realidad social, digo, porque soy un 7, ¿no? El PSOE ha sacado 7, Hacemos ha sacado 4, son 11 concejales. Entiendo que con la idiosincrasia propia de cada grupo, ¿no? Tendrá que trabajarse de la forma que entendáis que tengáis que hacerlo. Pero ¿va a haber un pacto de mínimos, ¿no? Donde la izquierda seáis capaces de trasladarnos a la ciudadanía esa línea que acerque ambas dualidades que parece que van tan inconexas, ¿no? Capitulares y el mundo mundial. Bueno, yo creo que en estos 4 años que hemos pasado, yo no sé cómo serán los siguientes, que creo que serán igual o mejores incluso, ha habido mucha conexión de sí. Los 3 partidos de izquierda, tanto del PSOE como de Izquierda Unida como de Podemos. En muchísimos casos las cuestiones las hemos votado de forma conjunta. No sé decirte el porcentaje, pero te puedo decir el 90%+ de forma conjunta. Las mociones, en muchas ocasiones, las llevábamos de forma conjunta. Así que no hay tanta separación como tú crees de la izquierda, en este caso PSOE, Izquierda Unida, Podemos, o ahora Hacemos Córdoba, de cómo vemos la realidad de la ciudad y de lo que necesita la ciudad. Por lo tanto, en ese sentido, yo no creo que haya ningún problema. Y ahora sí. Lo que hace falta es ver cómo todo ese trabajo que hacemos, que estamos diciendo y que hemos trasladado pues, a través de ruedas de prensa, que se nos han tratado mejor o peor los medios de comunicación, que hemos intentado trasladar a través de las redes sociales, que hemos llegado mejor o peor, es cómo le llega de verdad al ciudadano. Si, cómo hacemos que llegue no solo al que está atento de la política, como puedes ser tú en este caso, sino al ciudadano que no está atento en el día a día de la política, sino que está atento de su trabajo, de su hijo, de llevar el pan a su casa, de que el coche no se rompa, de llevarlo al taller, de sacar el perro. Ahí es donde tenemos que, creo yo que está aquí de la cuestión, y donde tenemos que ver cómo llegamos, cómo llega ese mensaje de que el desastre auténtico de gobierno Bellido que ha sido durante estos 4 años, y que no creo que sea mucho mejor en los próximos 4, es una realidad. Y es que la gente lo ve. Y si lo ve, solo hay que contarle que lo miren mejor. Sí, yo voy a ahorrar el tiempo para cuestionar o criticar la gestión de Bellida, porque creo que quienes nos oyen lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. Quien oye Paradigma tiene muy claro que Bellido ha sido anunciator, siempre prometiendo y realmente no. Ha vendido, sí lo ha conseguido, ha vendido una imagen de una ciudad de éxito que realmente no es. Pero el reto, como tú planteabas, Enrique, el reto para las izquierdas en una tarea de oposición, yo creo que está precisamente en ese binomio que hay que combinar de un buen trabajo de fiscalización desde el ayuntamiento, O sea, identificar, vigilar muy bien para que nada se escape, para que no se cuelen cosas. Hay mucha prisa por privatizar, hay mucha prisa por montar negocio y que chorree la riqueza, que algo le llegará al pobre, que esa es la filosofía finalmente de la derecha. Otra frase. Sí, no está sembrado Antonio, ¿eh? Sí. Antonio hoy viene. Que, bueno, a ver, estoy. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué radio has escuchado tú para tantas pues, frasecitas? El retiro, eso es el retiro, la reflexión. Pero esa manera de hacer política, que por supuesto nos lleva a proponer un campo de golf en una ciudad que no porque estos días tengan cuatro gotas de lluvia pensemos que va a cambiar, o sea que aquí la sequía viene para mucho tiempo, ¿no? Pero en ese trabajo de fiscalización hay que acompañar el trabajo en la calle, y Enrique lo comentaba. ¿Cómo reanimar, cómo animar? Y vuelvo a lo anterior. Hay mucho tejido asociativo en Córdoba. Yo he vivido, ya lo sabéis, estuve en Madrid con el Ayuntamiento de Manuela Carmena, y desde fuera percibía que a Córdoba se le considera una ciudad con mucho tejido asociativo. Y es porque realmente existe, pero está desarticulado. Está hilado, pero no está tejido. Y tenemos ambientalistas por un lado, movimiento vecinal por otro, movimiento feminista por otro. En la campaña queríamos hacer un gran foro. Igual una de las cosas que propongo para que lo planteemos será montar un gran foro ciudadano que cada año fiscalice abiertamente junto con las fuerzas políticas y proponga. O hacemos una gestión de la oposición en la calle y en la institución, o difícilmente dentro de cuatro años tendremos. De esa participación que tú decías y que de esa forma de escuchar, ya te digo, quien conoce a Antonio Hurtado sabe que es incansable y que lo ha venido haciendo durante la campaña. Y él prometió que si era alcalde no iba a despachar en el despacho de capitulares, sino en los centros cívicos. Bueno, pues eso lo vamos a seguir haciendo, aunque sea ahora de la oposición. Nosotros toda la semana, nuestro candidato y los concejales, vamos a estar en los centros cívicos para que cualquier vecino, cualquier colectivo, cualquier asociación pueda llegarse y contarnos su problema, su reivindicación o la necesidad que tiene de apoyo del Grupo Municipal Socialista. Por lo tanto, en esa línea vamos a seguir trabajando. Mira, una cosa antes, Enrique, antes de que, terminemos, que creo que no debemos tampoco obviar en este momento. Se ha perdido la Diputación también, que una institución provincial, que esto ya pasó en el 2011, que el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación fueron gobernadas por el Partido Popular. En esos cuatro años llegó el tsunami de una crisis abordada con otras propuestas políticas, ¿no? que fue desastrosa, desahucios, etcétera, etcétera, y después vino un gran movimiento social que dio lugar al 15M. Pero en este momento se han perdido esas dos instituciones de nivel local y provincial y estamos ante el reto de la próxima Olimpiada Electoral, que son las elecciones generales. Y las elecciones generales nos jugamos muchísimo. Ya, mayor. Pues mira, antes de pegar el salto, y ya son minutos de descuento en el partido, ¿no? Emulando un poco lo que tú, alguna de tus frases, ¿no? con la brillantez con las que tú ya la has verbalizado, ¿no? Pero hay dos cosas importantes que allí por donde vas pasando salen, ¿no? Uno, que es esta locura de tiempo, ¿eh? La grave crisis que tenemos del medio ambiente, ¿no? Yo creo que ya, menos los cuatro locos que dicen locura, todo el mundo entendemos que no es propio este tiempo en las medianeras de junio, ¿no? Y lo que nos queda por venir, ¿eh? Y lo que esta tarde ha estado Guillermo Contreras, que es un compañero habitual del programa, emulando, bueno, relatando más que el relicario de asuntos que han quedado pendientes, eso por un lado, y por otra parte la desigualdad, la profunda desigualdad en la que se está asumiendo una parte de la ciudad en beneficio de ese pico de la ciudad, donde parece que como decían en una película, estos chicos mean colonia, ¿no? Esos son dos asuntos que van a ser capitales en tanto en la desafección de la que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, parece que no va con ellos, cuando si hay algo que va con ellos, ¿eh? En los territorios más desafortunados, más desequilibrados de la ciudad, tiene que ver con todo lo que tiene la carga pública, ¿eh? Que merecérsele, ¿eh? Y no se le da, ¿eh? Digo, ¿cómo veis vosotros ese escenario desde capitulares en estos próximos cuatro años? Telegráfico, porque más quiero preguntaros también por el 23J y no me gustaría que nos fuéramos sin. Mira, hay barrios desfavorecidos que hay mesas electorales que ha habido un 70% de abstención. Mm. Y un 70 y tantos% de abstención. ¿Vale? Y ha habido mesas del Brillante donde ha habido una participación de un 80 y tantos%. Así es. Fíjate el dato, la diferencia. Sí, sí, sí. El yin y el yang, y sí. La desafección de la política de una gente a otra. Que es muy normal en muchos casos. Es decir, que hay gente que lo pasa mal. Que lo pasa mal todos los días. Lo que se le ocurrió al gobierno de Bellido fue darle 250.000 euros en un convenio nominativo a la Universidad de Loyola para que haga un estudio de a ver qué es lo que pasa. Un estudio que durante los 4 años ni había estudio ni había nada. Es decir, que desde el gobierno municipal, conjuntamente con el resto de administraciones, nos ponemos a trabajar para que esos barrios salgan de donde están, o ya tenemos 3 o 4 barrios de los más desfavorecidos de los 15 de España. Pues seguiremos. Seguiremos. Es decir, no hay atención ninguna desde las políticas municipales. Nada más que cuánto te hace falta para pagarte la luz, cuánto te hace falta para pagarte la vivienda. Eso no es ayudar a esos vecinos de esos barrios a salir de la pobreza, porque están en una auténtica pobreza. Y sus hijos seguirán en la misma línea porque viven allí, están en la misma línea que han estado sus padres. Sí, eso es un bucle. Es un bucle, la educación, no terminan la obligatoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber un programa expreso para cada uno de esos barrios, porque todos también tienen su idiosincrasia y cada uno son diferentes, para intentar sacar desde que el niño nace hasta que consiga un empleo. Porque si no hay empleo y no hay vivienda, la pobreza sigue estando en cada una de las personas. En esta mesa, uno de los días hablábamos de la ciudad desigual, y gente muy instruida en ese asunto hablaba de que mientras que hay enseñanza arreglada, que hace estudios con competencias profesionales que otorgan una cualificación mínima para poder entrar en el mundo laboral, en los barrios pobres pues se hacen cursillos. Sí, no, pero dice que no llevan a nada, o sea, que es más del asistencialismo, ¿eh?, del que queremos huir, ¿eh? Yo quisiera ir a más, incluso la esperanza de vida. La esperanza de vida es distinta. Código postal de la salud, ¿no? Exactamente, sí, o sea, sí. No, hay un rasgo. En esto, lo quiero señalar también, Juan Hidalgo, ha tenido una trayectoria que está muy vinculada a los temas de las desigualdades, a los temas de los colectivos más desfavorecidos, y dentro del trabajo que se ha hecho durante la campaña y anteriormente también, ha habido mucha insistencia en Moreras, en Palmera, en Barrio Guadalquivir. Como comentaba José Antonio, o hay una mesa en la que se sienten alrededor vecinos, vecinas organizados, organizadas y todas las instituciones, incluso apelando a otros actores de la ciudad a que se mojen, con respuesta a corto plazo. Si no hay respuestas a corto plazo, nadie va a creer. Impacto a corto plazo, resolver problemas a corto plazo y proyección a largo plazo. Y empleo. Si no hay empleo y no hay un sueldo que llegue a casa, nunca sale delante de donde está. Yo no sé si os acordáis, nos vamos a exceder, vamos a entrar ya en la tarjeta roja. Carlos es muy riguroso. Bueno, hay prórroga, Pero bueno, como es también. Carlos, tú eres futbolero, no eres futbolero, pues no hay prórroga. Me gusta el baloncesto también. No, bueno, pero es que esto que estáis hablando me recuerda mucho al área de rehabilitación concertada de San Martín de Porres. Cuando llegó ese proyecto hace ya muchos años, y yo que soy de ese barrio y además me enorgullezco de la piltrafilla que soy gracias a ser de ese barrio, ¿no? Todo lo he mamado ahí, ¿no? Y los mejores momentos de mi vida han sido ahí. Esa rehabilitación necesitaba de esa pata de la que habla José Antonio. Se rehabilitaron las viviendas, chapó, quedaron bien, genial. Pero la pata social, la pata de cómo articulamos ahora que tú, como ciudadano, te sientas plenamente integrado, no te sientas ajeno y, por tanto, desafecto de lo que es común, eso no llegó. Eso no llegó. O sea, que tenemos experiencias de ese tipo, bueno, y las que se siguen manteniendo en Palmeras o en Morera, o la no acción, ¿no? Que esa es una acción. No hacer es una acción, ¿no? En fin, eso. En campaña nos hemos reunido también con muchos sectores empresariales y nos decían, es que falta gente formada para contratar. Es decir, con todo el paro que hay en Córdoba, ¿cómo va a faltar gente? Y falta gente formada. Uh-huh. El cursillo que tú has dicho. Con un cursillo seguramente no le dan empleo. Por lo tanto, desde la administración local también hay que intentar, o por sí mismo, o con la administración autonómica, de que jóvenes de esos barrios sean capaces de tener un título en cocina, en jardinería, claro que sí, en fontanería. ¿Cuántos fontaneros falta? Yo no sé si vosotros habéis llamado alguna vez a un fontanero que haya venido a la primera. Es imposible. Incluso para rehabilitar el barrio. Rehabilitar el barrio. Eso es. Sí, multitud de cuestiones que se podrían dedicar a que esas personas, esos jóvenes, puedan encontrar empleo. Yo conozco a alguno, un amiguete de Las Palmeras, en que hizo una escuela-taller y él me lo cuenta. Y dice, yo estaba ya casi que más para allá que para acá. Ya rondando con las drogas, ya tal, no quería estudiar. Dice, de repente me apunté a una escuela de taller. Está trabajando, tiene su familia, tiene su hijo. Y no salió del barrio, ¿eh? Sigue viviendo en el barrio. Uh-huh. Pero cómodamente, con su sueldo, con su coche, con su vida, como la que podemos tener cualquiera de nosotros. Cualquiera de los que estén. Cualquiera ahí. De nosotros. No es el barrio. Es que no tienen empleo y no tienen una vivienda en condiciones para poder progresar. Se pueden hacer mil cosas. Lo que hay que tener es voluntad política para eso. 23 de julio. Telegrama. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperan vuestras formaciones? O, bueno, tú hablas por un partido, a lo mejor la hacemos, no, bueno, pero bueno, si no a título al sí, menos claro personal. Que sí, claro que sí. Yo, cogiendo una frase de Antonio, yo lo que espero es que la gente utilice el dato y no el relato. Uh-huh. Eso te ha gustado, ¿eh? Eso, claro. Eso me ha gustado también a mí, me lo voy a poner también. Si utiliza el dato y no el relato, yo creo que está claro a quién hay que votar. Yo lo tengo clarísimo y creo que los ciudadanos lo tendrían clarísimo. Si se olvidan de lo que no es real, de ETA, de los Ocupa, de los violadores. El otro día creo que he perdido una amiga que me decía, ¿cómo puedes seguir apoyando a Pedro Sánchez que tu hija ya es mayor y cualquier día la van a violar? Sí, wow. Sí. Y le dije, ¿de verdad me estás diciendo eso a mí? Que yo estoy apoyando a una persona que va a provocar que violen a mi hija. Digo, creo que tú y yo no somos amigos. Sí, eso sí, es una realidad, y si no me lo estoy inventando, tengo ahí los WhatsApp, lo puedo enseñar. Sí, todo eso es un relato. Me decía, la economía peor que nunca, el paro peor que nunca. Ella decía, pero vete a los datos. Por eso me ha gustado, porque yo el otro día hablaba de datos. Si la gente se va al dato y ve la realidad de la gestión del gobierno de España, para mí, y no porque yo sea del Partido Socialista, uno de los mejores gestiones que se han hecho en los últimos años, yo creo que el Partido Socialista sacará un buen resultado. Seguramente los tiempos de las mayorías absolutas se acabaron hace eso, ya tiempo. Eso me gustaría que infiriéramos. Uh-huh. Hace ya tiempo. Pero sí, bueno, mira, yo en esto, José, además... Telegrama, chicos, telegrama. Creo que estamos... Hay que echarlo mucho. Evidentemente estamos mostrando que tenemos una empatía y unas ganas de conseguir seguir trabajando juntos que históricamente no habría que remontarse, ¿no?, para recordarla. En este momento tenemos un gran reto. Por supuesto, Yolanda Díaz, que es una líder impresionante, ¿no?, y que ha hecho un trabajo impresionante dentro del gobierno, va a liderar Sumar y vamos a ver. Yo creo que en Córdoba ya se ha hecho un trabajo adelantado con Hacemos Córdoba. Vamos a ver si conseguimos, y complementando lo que decía José Antonio, el dato frente al relato, pero que desde las izquierdas seamos capaces de ganar el relato. Que seamos capaces de ganar el relato, que seamos capaces de comunicar, de llegar a las tripas, al corazón, no solo a la cabeza. Si no llegamos a las tripas y al corazón, difícilmente... No ha habido gobierno, porque sé que no va a cortar y quiero decirlo, sí. No ha habido gobierno de España que haya apostado por Córdoba tanto como el gobierno actual. La base logística es el futuro de Córdoba, y no como tal, sino todo lo que trae alrededor. La base logística del gobierno de España. Abrimos un melón. Ahí me abre un melón que a mí me encantaría que pudiéramos abordar. Cuando tú quieras. Oye, una pregunta a los dos. ¿No ha dolido, no? No ha dolido, digo que no ha dolido mucho, que yo... Las pataditas debajo de la mesa. No, ninguna, porque además hay aquí un tronco que no permite pegar patas a nadie. Quiero decir que yo creo que esto que hemos hecho esta tarde probablemente es un acto de pedagogía, de hacerse entender. Ahora habrá que escuchar también, para que haya feedback tiene que haber también una devolución. Pero quiero decir, independientemente de los análisis que hagáis cada uno de vosotros dentro de vuestras organizaciones, yo sigo pensando que ejercicios como los que habéis hecho esta tarde, conjuntamente, ambos, los dos, desde perspectivas paralelas, cercanas, más próximas o menos próximas, me da lo mismo, ¿no? Son más que necesarias, ahora y a futuro. Así que, hombre, esta es una radio ciudadana, es una radio que, como yo digo, que tiemblen las mayores, las grandes, ¿no? Porque estamos en crecimiento, o sea que nuestro tope está por llegar, ¿no? Pero quiero decir que ojalá y acostumbráramos a también a los medios a promover momentos de encuentro y de didáctica, ¿no? De contar, oye, mira, esto va por aquí, lo hacemos por esto y no queremos que esto se entienda de esta manera, sino de la otra, hacerse entender. Y eso, con todo lo respeto a vuestras valoraciones, desde la pata en la que yo me encuentro, creo que es una asignatura por mejorar, ¿no? Pues sí, hay que reconocerlo. Lo intentaremos. El otro día, en la feria, llegó un candidato a la caseta donde yo estaba, da igual el candidato que fuera, ¿no? Pero era un candidato de la izquierda, ¿no? Y en un momento de jovialidad y de tal, vamos, toma y tómate una copita con nosotros, yo canto. Y cuando marchó, algunas de las compañeras, porque era una comida de trabajo, dice, ¿este quién es? Ese tipo de cosas así, yo creo que son sintomáticas y que hay que trabajarlas simplemente. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, estamos en eso y de verdad que manifestamos que después de haber empezado un partido, siguiendo con la metáfora deportiva, en el que no habíamos formado equipo previo, ahora ya sí somos equipo. Somos equipo y hay gente detrás. Así es que, a ganar. Bueno, pues espero que hayáis vosotros que estáis al otro lado, sois los que tenéis que hacer el balance de este rato de conversación. Yo personalmente estaba contento ya antes de que comenzara la conversación, sabía que no ibais a defraudar, que sois dos chicos locuaces y aparentes. Un triángulo aquí. De futuro, podemos seguir. Bueno, cuando vosotros queráis, ¿no? O veamos el momento y la oportunidad, pues no sé si con esas propuestas de foros ciudadanos anuales o de aquellas cosas que seáis capaces de pensar hacia el exterior, ¿no? A lo mejor es cuestión de, pues eso, ¿no? De que seamos vehículos de comunicación, ¿no? Que claro, muchas veces os quejáis también los partidos políticos de que los medios de comunicación, cuando no ostentáis la titularidad de los espacios públicos, os castigan, ¿no? Y no os permiten. Nada, viva paradigma. Que es una... Ahí estamos. Sí, y además, si os hacéis socios, mejor que mejor. Bueno, familia, que ha sido un placer, que han sido 2 horas de radio como cada jueves con todo el cariño del mundo para gente como vosotros que os planteáis las cosas y los porqués sin que os lo imponga nadie. Así que ya estamos preparando la sesión del próximo jueves, que como decíamos al principio del programa, os prometo que va a ser como mínimo igual de interesante que esta. Nos volvemos a encontrar. Hasta el jueves próximo.